toda la noche prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. La colonialidad se refiere a un patrón de poder que se instaura con la expansión colonial europea a partir de 1492, y donde la idea de raza y la jerarquía etno-racial global atraviesa todas las relaciones sociales existentes, tales como la sexualidad, el género, el conocimiento, la clase, la división internacional del trabajo, la epistemología, la espiritualidad, y que sigue vigente aún cuando las administraciones coloniales fueron casi erradicadas del planeta. Por ejemplo, el patriarcado no se puede entender en su complejidad si no entendemos cómo la colonialidad del poder lo atraviesa y transforma. Estas palabras de Ramón Grossfogel, un sociólogo y docente puertorriqueño que pertenece al grupo de Modernidad Colonialidad y que se desempeña ya por la Universidad de California en Berkeley, nos sirven como para pensar el eje y el tema de hoy en esta nueva emisión número 37 de la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate. 13 de octubre, ya recientemente acontecido el día, como se le suele llamar, el último día de la libertad, con el advenimiento de la colonización, queremos dar inicio entonces a esta nueva emisión, como dijimos, número 37 de la Legión Nocturna, que tendrá como eje este día, esta fecha, de donde no hay nada que celebrar, como se suele decir. Y queremos compartir entonces algunas palabras al respecto. Y queremos saludar a Coti, compañera legionaria, que estará con sus aportes, por supuesto, en la agenda y acompañando todo este programa especial dedicado a la colonialidad, al colonialismo y a la colonialidad, y saludar a Fiore, que estará ensamblando los audios que siempre preparamos para que esto pueda suceder y acontecer en la noche de los martes acá en FM de la Azotea. Y para quienes les interesen y quieran dejar sus comentarios, sus ideas, sus opiniones, pueden dejarlo por la Legión Nocturna en Facebook y la Legión Nocturna Radio en Instagram. Recordar también que este programa se emite posteriormente los sábados a las 10 de la noche por FM El Orejano 98.1, una radio comunitaria de acá del sur de Argentina, en Villa La Angostura, y que agradecemos muchísimo a la gente de aquellos lares cercanos a la cordillera que retransmiten las palabras de la Legión Nocturna. Así que con estas intenciones damos comienzo, con estas palabras también de Ramón Grossfogel, damos inicio a una nueva emisión de la Legión Nocturna, que post 12 de octubre estará dedicada a esta fecha tan terrible que nos habita y nos invita a pensar mucho cuáles son esas formas de colonialidad que siguen perdurando en nuestros modos cotidianos. Así que con esta intención y con este interés dedicamos esta Legión Nocturna, esta emisión número 37, a pensar y a repensarnos al interior de este proceso de colonialidad que nos atraviesa y todavía sigue dando sus coletazos potentes en cuanto a la sistemática racista, blanca, de la supremacía blanca y sobre todo patriarcal. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. ¡No fue un encuentro de culturas! ¡No fue un encuentro! traidora! ¡Mira en qué nos convertiste! ¡Te robaste todo! ¡Ladrón! ¡Violaste todo! ¡Ladrón! ¡Te saqueaste todo! ¡Ladrón! ¡Y nos esclavizaste! ¡Esclavista! ¡Esclavista! ¡Esclavista! ¡Colón! ¡Esclavista! ¡Genocida! ¡Ladrón! ¡Mil veces maldito! ¡Mil veces maldito! ¡Nos violaron! ¡Nos preñaron de sangre! ¡Acuerdo pacífico! ¡Qué acuerdo pacífico! ¡Y terminar arcándola otra vez! ¡Si violaron todo! ¡Lo saquearon todo! ¡Se robaron todo! ¡Fue un genocidio! ¡Qué civilización de muerte es esta! Lo que acabamos de compartir es el audio de una performance que mujeres del movimiento antirracista de República Dominicana presentaron en el mal llamado Parque Colón y denunciaron que en el 12 de octubre no hay nada que celebrar, que fue colonización, que fue un genocidio, que este proyecto colonizador jamás puede ser un encuentro de culturas. Porque como dicen, el 12 de octubre no fue un descubrimiento, fue genocidio, fue dolor, fue violación, fue saqueo. Y que el 12 de octubre, ellas dicen, descubrimos la rabia. Esta performance fue realizada frente a la estatua de Colón en Santo Domingo, elaborada por la Junta de Prietas, Acción Afrodominicana, Asociación Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, GLEFAS, LATAM RD, Afritud, bajo la dirección y cámara y dirección y edición del Teatro Maleducadas. Esto lo compartieron desde la misma página de acción de República Dominicana, pero también agradezco a Yudarkis Espinosa Miñoso porque fue a partir de ella que me llegó esta performance y me interesó iniciar este programa, esta emisión especial de la Legión Nocturna dedicada a la colonialidad. Y ahora quiero compartir palabras que fueron escritas en razón a este acontecimiento del 12 de octubre, o como se suele decir, en realidad, para el 11 de octubre, último día de libertad en estos 528 años de resistencia, y que son palabras escritas por Bárbara Taboada, que seguramente ha publicado y la publicó efectivamente el 11 de octubre. Ella dice, durante 528 años se nos ha impuesto a fuerza de muerte una América perversa sobre nuestros macromundos cuerpos territoriales. se nos ha adoctrinado bajo una cultura hegemónica depredadora que nos conduce a la desterritorialización de la vida, a la conversión correctiva, modeladora. Serviles, anestesiades, suicides o perverses asesines son los verdaderos frutos ansiados de este sistema alienante, el cual busca reproducir las fieles copias de los padres coloniales y protopatriotas americanos, que venden a su madre, violan a sus hermanas y contaminan el alimento de sus hijes por ser creyentes y serviles a un único Dios, el dinero. Durante milenios, culturas de nuestro continente, como la del continente africano, han gestado sabiduría, historia, tecnologías, crecimiento, espiritualidad y derechos forjados a partir de estar en convivencia y reciprocidad con los ciclos del universo que nos contiene. Pero nada de esto se nos reconoce. Más bien, es lo que nos convierte en una amenaza ante la ficción eurohegemónica establecida, que con reloj propio condiciona y adormece el tiempo de los tiempos. El 11 de octubre de 1492 fue el último día de libertad para los pueblos originarios a nivel continental. Por tanto, hoy reivindicamos nuestra exigencia de urgente libertad. 12 de octubre, nada que celebrar. 12 de octubre, día de la hispanidad, día de la raza, día de la diversidad cultural. Hipócritas. El 12 de octubre del 2020, el genocidio se perpetúa por donde se mire. Nos fumigan desde los cielos, nos contaminan las aguas, nos enferman con radiación electromagnética altamente perjudicial que se acrecienta por proyectos de nuevas tecnologías móviles 5G. Nos enferman con alimentos y semillas transgénicas, nos vigilan por medio de tecnologías deshumanizadas y asimismo nos quitan el territorio, el agua, los derechos fundamentales y las posibilidades de autoabastecimiento a quienes asumen una identidad preamericana originaria nativa. Nuestras autoridades espirituales siguen siendo amenazadas, perseguidas y criminalizadas a la manera de caza de brujas, porque la Inquisición nunca cesó, porque el plan siempre fue el mismo: depredar y convertirnos en recursos sin alma, sin género, sin identidad, sin espíritu, vaciarnos para deshumanizarnos, moldearnos e identificarnos como mercancía de consumo descartable. El machi Celestino Córdoba, autoridad ancestral espiritual del pueblo nación mapuche, lleva 7 años cautivo del Estado chileno, condenado a 18 años lejos de su rehue, su sitio ceremonial. La machi Betiana, en el Puelmapu, es constantemente acosada y ninguneada por el Estado argentino. No se la respeta, ni se la reconoce. Su rehue es vigilado por drones y se prohíbe a los lamián, hermanos, hermanes, que vienen tratando afecciones de salud con ella, el acceso a la medicina ancestral en pleno caos sanitario. Su comunidad, Lafken Winkulmapu, como tantas otras, vienen sufriendo violencia y constantes pedidos de desalojo a causa de los terratenientes provinciales y grupos empresariales extranjeros. Emiratos Árabes, Grupo Roemers, Sorregueta, el Grupo Benetton, el Grupo Lewis, que anhelan el control total de la región para sus negocios inmobiliarios y turísticos contra la naturaleza, y por sobre todo aplican un claro interés de apropiarse de las nacientes de agua de la zona. En el mismo marco de hostigamiento, la semana pasada en Furifloche, Bariloche, el ejército destruyó una huerta comunitaria de 40 familias en la comunidad, Millalonco, Ranquehue, donde no solo destrozó alimentos limpios de agrotóxicos, sino que también se llevaron los materiales destinados al autoabastecimiento de la comunidad. Día de la diversidad, día de la reivindicación de la depredación. ¿Qué diversidad celebran si nuestros derechos culturales son avasallados y nuestras medicinas ancestrales ninguneadas? En Argentina, la nueva ley de vacunación obligatoria pasa por encima de los derechos individuales y culturales de 36 naciones originarias y de los propios niños y niñas argentines, que serán obligados a inyectarse una vacuna COVID de la cual el Estado pactó con los laboratorios confidencialidad en cuanto a su contenido e inmunidad en cuanto a responsabilidades y consecuencias, estableciendo que si hubiesen riesgos letales o consecuencias fatales, las farmacéuticas quedarán libres de cargo y culpa. Nadie tendrá derecho de rehusarse, ni voz para reclamar. ¿Qué diversidad celebran si queman nuestros bosques nativos, nuestros montes, pastizales y cultivos, arrasando con la fauna y flora autóctona, con las fuerzas dueños espirituales de cada sitio? ¿Quién se les dio, o quién les dio, el derecho sobre la vida? O mejor, ¿por qué creen tenerlo? Es evidente que solo buscan favorecer el agronegocio, la minería a cielo abierto, desplazar poblaciones a beneficio del sector inmobiliario y garantizar zona para los deportes de élite. Todos son hipócritas. El 12 de octubre de 1492 se dio inicio a la Primera Guerra Mundial, la cual nunca cesó. Es el inicio de la depredación legitimada, de las violaciones en masa, de la usurpación territorial, de la crueldad gestada en el racismo que hasta el día de hoy no segmenta y crea las leyes solo en defensa del tirano. Fue ahí donde se demarcó una línea diferenciada entre lo humano blanco y lo subhumano no blanco. Límite invisible, aunque evidente, que las instituciones académicas con su complicidad silenciosa legitiman, invisibilizando tanto nuestra presencia histórica como nuestros saberes. Es así como se forja esta epistemología depredadora, es así como se gesta América, como ficción impuesta sobre mundos vivos. Siendo modelo del progreso el europeo invasor, aquí se construyeron ciudadanos americanos, argentinos, chilenos, criollos y demás, a imagen y semejanza de los valores que exportó la colonia, es decir, del individualismo, de la competencia, de los primeros asesinos, violadores y saqueadores que llegaron a estas tierras para tomar posesión violenta tanto de nuestros cuerpos continentales como nuestros cuerpos humanos. A 528 años del último día de la libertad de los pueblos, hagamos un llamado a la reflexión. ¿Qué es lo que en verdad la educación argentina conmemora el 12 de octubre, si la diversidad cultural se aniquila? ¿Quiénes fueron los antepasados? ¿Cómo los ha recibido, acompañado esta tierra? ¿Qué suelo te nutre? ¿Qué precio le pondrías a la tierra en donde, aún en los árboles, se escucha el habla de tus abuelos? ¿En manos de quiénes estás dejando el alimento y la salud de tus hijos? ¿Cuánto vale tu libertad? A 528 años de la imposición de la crueldad, libertad a todos los presos políticos originarios cautives de la defensa del territorio. Memoria y dignidad a todos los huichafes que nos fortalecen a cada paso. Hualmapu, Anahuac, Aviayala, Tahuantisuyo Libre. Tripapetu, Huinca, Hualmapu Meu. Jayay Hermanes, Marichihuev. Agradezco muchísimo las palabras de Bárbara Taboada. En esta publicación de Agencia para la Libertad pueden encontrar esta nota ahí y leerla completa. Yo hice una selección por cuestiones de tiempo. Agradezco mucho esta nota y espero que haya sido ilustrativa del sentido que tiene la reivindicación de estos 528 años de resistencia de los pueblos originarios, de los pueblos de esta tierra que resisten a esta avanzada colonial. Continuamos entonces con el manifiesto de esta semana, que estará en voz de un colectivo de resistencia de mujeres, y queremos compartirlo para que la Legión siga compartiendo estas sonoridades de otras tierras. El único pensamiento que ilumina es el que arde. La Legión Nocturna, un programa de filosofía, arte y otros fogonazos. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. En el manifiesto del día de la fecha queremos compartir palabras, sensación, que vienen desde Santo Domingo, República Dominicana. Palabras que han compuesto una colectiva diversa de muchas agrupaciones y que este manifiesto se ha denominado 12 de octubre en la memoria que somos, deconstruyendo la fantasía colonialista. En el Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios y Excluidos, Día de la Memoria, Identidad y Dignidad de todas y de todos los pueblos condenados del planeta. Así se firmó, quienes firmaron este manifiesto que paso a nombrar son Wabansec, Viento y Agua, Acción Afrodominicana, Reconocido, Museo de la Dignidad, Grito de los Excluidos, Afritud, Fundación Juan Bosch, Junta de Piedras, Glefas, Cero Discriminación RD, COP Habitat, Grupo Comunitario para el Desarrollo Juvenil, Red Urbano Popular, Mujeres Sociopolítica Mamá Tingó, Fundación Jesús en Ti Confío, Comité Dominicano de Derechos Humanos. Y todas esas voces han compuesto entonces, y pasamos a escuchar, el manifiesto 12 de octubre, en la memoria de que somos, desconstruyendo la fantasía colonialista. Manifiesto del 12 de octubre, en la memoria de lo que somos, desconstruyendo la fantasía colonialista. La permanencia de nuestra presencia como cultura originaria y la conexión con el saber es un continuo del presente. La memoria nunca pertenece al pasado. Es un ejercicio cotidiano de hacer y vivir la cultura. Los árboles están afianzados a la tierra y a los cielos. Su permanencia es un continuo de dos mundos. Los árboles, la ceiba, por ejemplo, nos enseña que no hay separación en la naturaleza. Es una identidad doble que corresponde al mundo de lo visible y de lo no visible. Los mitos y los sueños hablan de esos hilos que se tejen en la historia. Nuestra humanidad no es una separación entre la cultura y la naturaleza. La ancestralidad nos enseña sobre esa integración, un cuerpo que se manifiesta en lo físico, en lo espiritual, en los anhelos, en lo sagrado, en los cantos y en la memoria. No hay una separación. Y por ende, lo que le pasa a un ser humano es lo mismo que afecta a una planta, a un animal o a un mineral. Esos saberes conforman tradiciones que han pasado desde nuestros ancestros y ancestras a la psique colectiva de la familia caribeña. El antropocentrismo colonial buscó la separación y el olvido para justificar el etnocidio y ecocidio. Los colonialistas impusieron un modelo civilizatorio destructivo reflejado en un sistema de muerte que destruye el lazo comunal y su estructura organizativa, el bohío común, nuestro espacio sagrado de las aguas, los suelos, los bosques y las entidades espirituales guardianas de nuestra casa. Y además, instauró una narrativa para separarnos de la conexión con el corazón de nuestra ancestralidad originaria. Ellos nos declararon muertos o extintos, feos, salvajes y hasta no humanos, para robar nuestra tierra. A pesar de ello, nunca lograron robarnos el alma. La resistencia y la permanencia de nuestra cultura es una memoria que encarnamos en el hoy del pueblo dominicano. Y aquellos de origen africano que debieron reinventarse al ser implantado en esta tierra de manera forzosa, no hemos desaparecido, no estamos muertos. Seguimos aquí, en la isla y en todo el continente Abya Yala. Somos presente cuando sembramos la yuca o el ñame, cuando bailamos la zarandunga, los palos o el gagá, cuando amarramos las piedras, bebemos el tafiao, tiramos la atarraya, preparamos bebedizos y mabí. Cantamos y bailamos permanentemente. Llamamos a nuestros muertos para que nos cuiden en el presente y traigan la abundancia. Aclamamos a los misterios para que se entremezcan con los santos cristianos para apaciguar las aguas, los huracanes y las enfermedades. Es una memoria que no han podido borrar. Es un saber que retomamos y reclamamos. Ejerciendo nuestro derecho pleno. De vivir una cultura ancestral y originaria. Que nos pertenece y a la que aportamos en cada generación. Pasado, presente, ni el eurocentrismo colonial en su expresión de exclusión, hegemonización, racismo, clasismo, patriarcalismo machista, heteronormativo, ni el capitalismo salvaje podrán romper e interponer con nuestras raíces identitarias. Las identidades se recrean, se construyen, se reelaboran, se reinventan y son los continuos que permanecen en nuestras historias, mitos y leyendas. La identidad es un presente que no necesita de las narrativas de un estado colonial ni de las élites que ostentan tales memorias. La resistencia de los pueblos originarios y de los originarios de África que fueron secuestrados y esclavizados en estas tierras por los colonialistas, así como su descendencia, han demostrado que la conmemoración del día 12 de octubre es la imaginación e imposición histórica de las élites coloniales. Por esto nos oponemos a los discursos oficiales que hablan de encuentro de culturas. Hablar de encuentro y festejar la latinidad es seguir encubriendo el genocidio, la invasión y la desgracia que nos trajo este fatal acontecimiento histórico a los pueblos extraeuropeos del planeta. Exigimos desmantelar las redes de monumentos celebratorios de tal barbarie y comenzar a educar a las nuevas generaciones, mostrando las verdaderas consecuencias de lo ocurrido a partir de estas fechas. Recordamos que el 11 de octubre del 1492 fue el último día que hubo paz en Abya Yala. Y hoy, 12 de octubre del 2020, si hemos de celebrar algo, habremos de celebrar nuestra capacidad de resistencia como pueblo de mayoría afro-aborigen. Recordamos y exigimos reparación por todo lo que nos han hecho y a la vez celebramos el cimarronaje y los caminos de los manieles de la libertad hacia la cordillera de Bauruco, que fueron enseñados por los guarocuyas. En nosotros vive la memoria de libertad de nuestros ancestros africanos y también la dignidad que pertenece a los pueblos originarios de Abya Yala. 12 de octubre, Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios, Día de la Memoria, Identidad y Dignidad de todas y de todos los pueblos condenados del planeta. Firmado hoy, 12 de octubre, en